semana pasada se hizo la reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en Marrakech, en Marruecos, y nuestra amiga Denise Bilski, colaboradora de Radio Panamericana, estuvo allá haciendo cobertura. Por eso nos vamos a comunicar con ella para que nos cuentes lo que ha pasado en esto que ha sido la cumbre por la cumbre del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde también hubo algunas que fueron contracumbres, donde la gente se pudo manifestar sobre lo que está pasando en el mundo. Y tenemos la cobertura especial de nuestra amiga Denise Bilski, por lo que estamos estableciendo comunicación telefónica con ella. Bueno, ya la tenemos a Denise con nosotros para conversar. Estimada, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, todo bien por acá. Saludo a la audiencia de Panamericana y a todo el equipo. Bien, bien. Bueno, ¿qué pasó en Marrakech la semana pasada en esto que ha sido la reunión anual del Fondo Monetario, el Banco Mundial? Estuviste presente. Y bueno, contanos qué pudiste ver, qué pasaba, qué sucede alrededor de estas grandes reuniones de más alto nivel mundial. Dale, me voy a mover a un lugar diferente porque veo que hay un problema de conexión. A ver, disculpen. Bueno, la semana pasada comenzó la reunión anual del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, empezó el 9. Yo hice todo el trámite correspondiente para acreditarme como sociedad civil de parte de una cooperativa argentina en la que participo, Cooperativa Cachalahueca, y bueno, presenté todos los documentos que era necesario presentar. Pero bueno, cometí un error, que después vi que fue un error, que cuando me preguntaron mi profesión yo dije periodista, y por ese motivo no me dejaron ingresar a la cumbre. ¿Hola, hola? Sí, te escuchamos. Ah, bien, bien. Bueno, cuento esto porque no me parece un dato menor, ya que habla de las restricciones en cuanto al periodismo, ¿no? Restricciones fuertes, porque me quedé ahí esperando un par de, bueno, como una hora, a ver qué pasaba con mi acreditación, porque supuestamente estaba ya avanzado mi trámite, ya que me había llegado un mail confirmando que recibieron mi solicitud. Y bueno, finalmente no pude ingresar a la reunión anual oficial. De todas maneras, era muy predecible todo lo que iba a pasar ahí adentro. Hubiera querido verlo, pero no pasa nada, porque lo más rico y valioso para nosotros fue la contracumbre de los movimientos sociales. Bien. Esta contracumbre, claro, empezó el 12, o sea, unos días después. Se eligió esta fecha por ser el Día de la Resistencia Indígena. Así que, bueno, una fecha clave. Y la verdad fue una experiencia increíble. Fueron 4 días en las cuales más de 50, más de 60 organizaciones de todo el mundo y más de 100 delegados de estas organizaciones de diferentes países, bueno, se juntaron a debatir en torno a la explotación y a los daños que genera el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial con sus políticas de endeudamiento. Bueno, participaron delegados de países como Palestina, Irak, Túnez, en el norte de África, Egipto, bueno, obviamente había militantes marroquíes, de Burkina Faso en África, Malí, son países de África, África Occidental, Sudáfrica, había también algunos países asiáticos del otro costado de Asia, como Filipinas, había también algunos representantes de Latinoamérica. Había una compañera del Salvador, otra de Ecuador, y bueno, yo estaba representando a Argentina. Bien. ¿Qué puedo decir? Todo este evento empezó con una manifestación que fue increíble, porque, bueno, me gustaría comentar también que acá en Marruecos las manifestaciones son algo que no se ven. Acá es muy extraño que haya una manifestación, es casi que no se ven directamente. Así que esta manifestación en la que participamos alrededor de 500 personas, Fue todo un acontecimiento en la ciudad. De hecho, estábamos fiscalizados, así como vigilados por la policía. Todo el tiempo estábamos como custodiados por la policía que iba al lado nuestro. Se vieron, bueno, antes de hicimos una concentración en una plaza y ahí muchísimos oradores pasaron a hablar, algunos en francés, otros en árabe, así que yo pude entender la mitad de las cosas. Yo sí hablo francés, pero bueno, árabe no. Así que, pero bueno, todas las oratorias giraban en torno a esto, ¿no? Cada uno denunciaba en sus países, en sus territorios, en sus comunidades, cómo el Fondo Monetario afecta la vida cotidiana de las personas. Porque ya no estamos hablando solo de macroeconomía y de PBI y de deudas externas, estamos hablando de la vida cotidiana de los individuos que como argentinos lo padecemos también cotidianamente. Qué curioso, ¿no? ¿Y por qué habrán elegido Marruecos para reunirse como Fondo Monetario? Bueno, la verdad que el Fondo Monetario, desde que se fundó en el año 44, cada 3 años realiza una reunión en algún país miembro. Esta es la segunda vez que realizan en África la reunión. En los años 70 se realizó en Kenia. Y bueno, seguramente responde a motivos geopolíticos, estratégicos, que tienen que ver con las relaciones que tiene Marruecos con el Fondo Monetario, que bueno, son relaciones bastante similares a la Argentina. Marruecos está muy endeudado, es un país que exporta materias primas principalmente y bueno, seguramente el Fondo Monetario tiene grandes intereses en sostener esas relaciones de dependencia. Bien, bien. Bueno, fueron una semana, 8 días de reuniones. Imagino que esto habrá generado un gran movimiento en la ciudad. ¿Cómo, digamos, había una gran cantidad de asistentes? ¿Esto se veía, se hacía sentir en Marrakech la presencia del Banco Mundial o fue algo que, más allá de las protestas, pasaba desapercibido? Sí, se hizo sentir porque había cartelería gigante por todo el centro de la ciudad, anunciando, bueno, con el logo, ¿no?, de la reunión anual, y había mucha cartelería en las principales avenidas, así que, bueno, en ese sentido se veía a través de las imágenes. También circulaba gente vestida de traje, gente que, bueno, se notaba que venían de países europeos, o sea, por su aspecto físico, ¿no? Contrastaban totalmente con la gente local que se viste de manera tradicional, con sus jilabas largos y sus zapatos en punta, y bueno, la vestimenta en Marrakech es muy diferente, entonces era obvio, yo caminaba por ahí volviendo a mi casa a la noche y me cruzaba con grupitos así de estos personajes con trajes y con la credencial de la reunión. Y bueno, claramente eran personajes que habían venido a participar de las reuniones anuales. Luego fueron unas 14.000 personas las que participaron de la reunión oficial del Fondo Monetario. O sea, muchísima gente. Participaron, por ejemplo, ministros de finanzas de diferentes países, presidentes de bancos centrales, empresarios del sector privado. Y esa reunión de la oficial duró 5 días. La contracumbre duró 4 días y fue muy intensa. La ¿Qué, verdad, ¿qué más nos puedes contar? ¿Qué pasaba en esa contracumbre durante los 4 días? Bueno, la contracumbre, bueno, el primer día empezó con esta manifestación que fue increíble. Luego a la tarde tuvimos una conferencia en la que hablaron, bueno, unos personajes muy importantes en lo que es la lucha contra la deuda externa. Pero voy a destacar, voy a hablar especialmente de uno que es Eric Toussaint. Él es un profesor, es sociólogo, es doctor también, belga, que da clases en la Universidad de París. Y es una persona que desde hace décadas que se dedica a investigar estos dos organismos. De hecho, su doctorado tiene que ver con esto, con la historia de estos organismos y las estrategias del neocolonialismo a través de las deudas. Y él inclusive ha colaborado en Latinoamérica, en todo el mundo, pero en Latinoamérica, en el proceso que hubo en Ecuador para intentar abolir la deuda, colaboró en Argentina también, en Brasil. Él conoce a todos los referentes latinoamericanos y, bueno, estuvo exponiendo sobre la historia de los organismos, estuvo dando ejemplos en todo el mundo de cómo a través de las deudas ha ido impactando esta estrategia del Fondo Monetario en mantener esta dependencia que favorece especialmente a Estados Unidos, pero también a otros países que forman, bueno, lo que se llama el norte global, que son las potencias del mundo, los países ricos, los países de Europa, Canadá, Estados Unidos. La manera en que realizan esto, obviamente, es explotando los recursos naturales y las personas del resto de los países. Estamos hablando de África, América Latina, los países de Asia. Luego, bueno, el día 13 y el día 14, que eran jueves y viernes, hubo por la mañana talleres que estuvieron muy, muy buenos, porque ahí participamos, bueno, había más de casi 50 talleres, así que era muy complicado sumarse a varios, es como que daba tiempo de sumarse a dos por día. Yo me sumé a dos ese primer día y ahí intercambiamos con militantes de diferentes países sobre el tema del taller. Por ejemplo, yo me sumé a uno sobre el impacto climático que ejerce el FMI. Y ahí hubo compañeros de Sudáfrica, de Marruecos, de Túnez, había un compañero de Portugal también. Y bueno, cada persona iba contando las experiencias en su país, en su territorio. Yo hablé también de cómo se vive en Argentina. Había cosas que ellos no sabían sobre Argentina, así que estuvo buenísimo. Me gustaría aclarar algo sobre nuestro país y que mucha gente tal vez lo sabe y me parece que es muy importante que se sepa, que esto se difunda. Bueno, Argentina es el país más endeudado con el FMI en este momento en todo el mundo y en toda la historia. Nunca un país estuvo tan endeudado desde que se fundó el FMI hasta ahora en todo el mundo. Argentina, la deuda que tiene Argentina con el FMI representa casi el 30% del capital total del FMI. O sea, para este organismo, que Argentina pague su deuda, es totalmente importante para que continúe existiendo. Si Argentina decide encarar un proceso, primero, de cesación de pagos, que sería decir, bueno, el mes que viene no pagamos y vamos a dejar de pagar porque vamos a hacer una investigación de esta deuda ilegítima, a ver cómo fueron las condiciones en las que se otorgó el préstamo, porque como argentinos no sabemos. ¿Vos sabés, Juan, por ejemplo? Sí, esto trascendió, no lo conocemos en detalle, pero sí se ha planteado, acá se ha planteado la investigación de la deuda y se ha dicho, digamos, las irregularidades que se han prestado para este préstamo, además que supera ampliamente la capacidad crediticia del país. Totalmente. Entonces, por varios motivos, por esos que acabas de nombrar, por ejemplo, y otros más, esta deuda es ilegítima. Entonces, como nación y el Estado argentino, tiene todo el derecho a hacer una cesación de pagos y exigir una investigación de la deuda para, bueno, decir, bueno, hay un porcentaje de esta deuda que es ilegítima, seguramente, entonces no corresponde que Argentina la pague. Esta acción, si se lleva adelante, significaría el colapso del FMI. Es muy probable que el FMI entre en default, entre en crisis y tenga que dejar de existir. Eso sería la oportunidad para generar un sistema de financiamiento internacional con otro corte, con otra línea, con una línea de desarrollo real de las comunidades. ¿Me explico? Sí. Resulta, honestamente, resulta impensado que cualquier cosa de esa ocurra en la Argentina de hoy. Ninguna de las propuestas políticas que se presentan están planteando la cesación de pagos al fondo. E inclusive, para esa ilegitimidad, esa ilegalidad que se plantea, primero habría que demostrarla ante tribunales internacionales. Digamos, uno no es difícil pensar que se pueda dejar de pagar sin antes un fallo demuestre la ilegalidad de la deuda, lo cual hace todo tan lejano, tan improbable, que forma parte honestamente siento que forma parte simplemente de la especulación. Sí, es verdad, se ve como algo muy lejano, pero es algo que ya ha ocurrido en algunos países, y de hecho es la verdad, es la única solución que se ve en este momento para que Argentina pueda desarrollarse económicamente, porque si no, la verdad, no va a haber ninguna propuesta, ningún plan que haga salir a Argentina del problema en el que está metido con esta deuda. Así es, es una situación. Se ve como algo muy lejano, pero va a tener que transformarse en algo cercano, porque es que si no, no. No, la otra opción es pagar la deuda, digamos. Acá hay tres opciones de gobierno que están planteando pagar la deuda. O sea, acá no se está discutiendo el pago de la deuda. En la Argentina de hoy, y creo que ningún país del mundo hoy se plantea salirse del Fondo Monetario, claramente, lo plantea la izquierda solamente, pero con muy pocas posibilidades de llegar al poder, realmente sería impensado las consecuencias inmediatas, ¿no?, de un default al Fondo Monetario en la propia población argentina. Pensemos que la mayoría de los productos que consumimos tienen insumos que son importados, que estamos insertos en una red global de intercambio de materias primas y de productos industrializados de la que no nos podemos salir. Es un anhelo válido pensarlo, pero en términos reales y prácticos resulta casi prácticamente inviable y que podría posiblemente generarle más sufrimiento al pueblo argentino el salirse del Fondo Monetario que la posibilidad de juntar 40 lucas y pagarles. Bueno, es un tema que da para debatir mucho tiempo, ¿no? Entonces, por ahí prefiero continuar relatando cómo continuaron los siguientes días. Bien. De la contracumbre, si no, bueno, nos vamos a extender. No sé cuánto tiempo también. No, si querés agregar algo más de lo que hayas visto, algo que te parezca relevante, como para dejar ahí una imagen de lo que ha sido este viaje, esta visita por el encuentro del Fondo Monetario. Bueno, hubo una conferencia por las tardes, los cuatro días hubo conferencias de personas que ejercen la militancia en sus territorios de diferentes países como en Francia, Palestina. De hecho, bueno, el tema, el conflicto Palestina-Irak estuvo muy presente en la manifestación, estaba plagado de banderas palestinas, había compañeros de Palestina también. Una de las expositoras habló sobre la situación que están viviendo ahí. Digo, bueno, por ahí tiene relación por ser uno de los aliados, ¿no?, con el Fondo Nacional. Y bueno, el último día que yo, el 15 de octubre, por conmemorarse el aniversario del asesinato de Thomas Sankara, que fue el presidente de Burkina Faso, un pequeño país de África, en el año 1987. Él fue un presidente que promulgaba la abolición de la deuda externa de su país, de la deuda con el FMI, y bueno, también promulgaba la unión de los pueblos africanos, la unión de los pueblos del mundo, y fue asesinado en el marco de un golpe de Estado. Así que se eligió ese día, perdón. Se eligió ese día como cierre en conmemoración del asesinato de este personaje, esta personalidad. Y se realizó también un plenario de cierre en el que cada organización y cada delegado se comprometió a llevar a sus comunidades todo lo compartido, todo lo conversado, se reafirmaron. Perdón, estoy con mucha tos. Bien, no pasa nada, Denise, tranqui, no te preocupes. Solamente preguntarte si de esa reunión final se hizo algún documento que se pueda compartir con las conclusiones de estos talleres que vos mencionás. Sí, tengo acá conmigo el documento que está en el sitio web, ya les voy a decir bien. Bien, bueno. Bueno, la declaración de Marrakech a los 79 años de explotación y destrucción neocolonial por parte del FMI, pueden encontrar este artículo en la página de cadtm.org. Bueno. Es la organización que organizó la contracumbre, fundada por Eric Toussaint. Y ahí van a poder leer todas las conclusiones. Excelente. Bueno, mándanosla para compartirla entonces. Por favor. Bueno, Juan, muchas gracias. Disculpen, estoy un poco enferma. Bueno. Me agarró justo la tos. Y bueno, imaginarse estar ahí cerca de todos esos ejecutivos del Fondo Monetario no es para menos. ¿Quién no va a quedar de cama? Alguno me contagió algo. ¿Quién no queda de cama así? Denise, te mandamos un gran abrazo. Gracias como siempre y bueno, muy interesante el viaje. Un abrazo. Gracias por el espacio. Conversamos con Denise Bilski, que estuvo reunida haciendo cobertura de una nueva reunión del Fondo Monetario Internacional en Marruecos.